Ignacio, a mí me toca como parte de la dirección de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, obviamente observar esta ventana uh-huh. que se abrió en todo el país a raíz de la Semana Santa. Digo una ventana porque veníamos de una cantidad de restricciones y de, bueno, controles a la hora de el transporte y el traslado en general, y en este tiempo de Semana Santa tuvimos un movimiento muy intenso en relación a autos particulares, en micros también, si uno hace una evaluación a último momento de cómo ha sido el movimiento de micros, bueno, no ha sido igual que la prepandemia, ¿no? Ha sido de un 35 a un 30% el movimiento, pero de todas maneras, a raíz de, digamos, o por lo menos comparándonos con los tiempos en donde estaba totalmente suspendida la larga distancia, hemos tenido larga distancia en trenes, hemos tenido larga distancia en micros en todo el país. Uh-huh. En la ciudad de Rosario, por supuesto que también, y los controles han sido mucho más estrictos en esta oportunidad a raíz de la pandemia que estamos viviendo, el rebrote mundial que estamos viviendo, que si bien coinciden con la vacunación, una vacunación intensa, progresiva, pero también es cierto que es intenso y progresivo la evolución del virus. Claro, tal cual. Conocer, Diego, ¿cuál es el procedimiento en caso que se haya detectado alguien con alguno de los síntomas, con fiebre? Sabemos que parte de los controles tenían que ver con la situación de la pandemia, con el tomado de fiebre en algunos casos. ¿Cómo era el procedimiento y si se encontraron con alguna de estas situaciones? Ignacio, como lo decís vos, lo que ha habido es una cantidad de protocolos sanitarios que tenemos que respetar y nosotros como CNRT tenemos que hacer cumplir. Esos protocolos tienen que ver primero con la ocupación de los micros. Los micros no pueden llevar más allá del 80% de su capacidad de ocupación para permitir esta situación de distanciamiento y de la posibilidad de aislar a una persona que en un trayecto largo de 10, de 12 horas, como puede ser un viaje de Rosario a Tucumán o de Rosario a al sur, en esos viajes, por supuesto, al aparecer un pasajero con signos o con síntomas compatibles con el COVID, se los separa, se lo aísla, y las empresas de transporte tienen un sistema de postas sanitarias y tienen que llegar a la posta sanitaria más próxima para poder atenderlo. Ahora, eso es 80% de la ocupación, eso es uso de tapaboca obligatorio, eso es separación del pasajero respecto del conductor, de la conductora o el conductor del micro, eso es ventilación permanente, 20 veces cada hora tiene que haber renovación del aire en el micro y no redireccionar aire viciado. Esto tiene que ver con estos protocolos. Lo que nosotros hemos registrado hasta ahora es que no ha habido ningún impacto en todo lo que pasó en la pandemia. Siempre tuvimos un gran temor todos los argentinos y las argentinas con relación a que el transporte público sea un vector de contagio que dispare la curva. Esto no ha pasado hasta ahora porque ha habido responsabilidad social, responsabilidad empresaria, también de la empresa de transporte, y ha habido controles, no solo de CNRT Nacional, sino también de las policías de provincia, los municipios. En el caso de Rosario, el municipio de Rosario activó un mecanismo de recepción sanitaria de los turistas, casi 7.000, estuvieron este fin de semana afuera, bueno, un sistema de recepción en el cual se les tomaba la fiebre, se les analizaba, se hacía el cuestionario respecto al COVID, cada uno su declaración jurada, su permiso, y esto de alguna forma fue hasta ahora lo que hemos podido comprobar. Bien, Diego, se empieza a hablar de esta segunda ola, se empieza a hablar de posibles restricciones en cuanto a la circulación de gente. ¿Entienden que puede llegar a haber algún tipo de restricción en cuanto a la movilidad, en cuanto al transporte? No sé si alguna posibilidad de volver a lo que fue las restricciones más estrictas, pero sí quizás algún tipo de prohibición en ese sentido. ¿Lo vienen analizando? ¿Alguien de gobierno se ha comunicado o ha mantenido algún contacto con CNRT por este tema? Bueno, nosotros vamos siguiendo, te diría que de manera cotidiana, la curva, la cantidad de camas críticas y sobre todo el contacto con las provincias. En este tema tenemos que ser muy federales y muy claros. No se puede tomar una decisión desde un solo punto geográfico y trasladarla a todo el país como si fuera automáticamente aplicable. El país federal significa eso, ¿no? Significa que hay que tener en cuenta las particularidades y hay que tener en cuenta también las circunstancias de cada provincia en esta materia. Entonces, por ahora existe un diálogo permanente con las provincias. Cada provincia tiene su propia particularidad, como te digo. Algunas requieren PCR negativo para el ingreso, como le toca a Corrientes, como le toca a Misiones, como Tucumán, cuando uno tiene reservas, también se requiere PCR negativo. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también establece un régimen especial de recepción de turistas o de residentes que estuvieron a más de 150 kilómetros. Es decir, cada uno va teniendo su propio comportamiento. Por eso, cada vez que usted viaja, que cada uno quiere viajar, hay que entrar a la página de Mi Argentina, cliquear la provincia a la que uno quiera visitar y ahí determinar qué condiciones hay para ingresar. Porque tiene que ver con una relación, se llama una ratio, ¿no? Una relación entre camas críticas, entre cantidad de contagios en relación a los últimos 15 días, y eso da una fórmula que te permite saber qué es lo que pasa en ese lugar. Esto todos los días cambia y puede cambiar, porque tenemos nuevas cepas, tenemos países limítrofes que están con un riesgo enorme. Acuérdense que Brasil fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como un peligro mundial. Paraguay está teniendo muchas dificultades. En Chile, si bien es cierto que hay un nivel de vacunación muy alto, sorprendente para algunos, pero muy bueno, el nivel de contagios es mayor que en cualquier otro lugar de América Latina. Entonces, estamos en un contexto regional complejo y tenemos que ir siguiendo esto día a día. Entonces, ¿no se descarta que pueda llegar a haber algún tipo de restricción en cuanto a transporte? Lo que ha habido hoy, más que restricciones, ha habido condiciones para transportarse. Condiciones. Y más que restricciones, se puede decir que ha habido precauciones a tener en cuenta para transportarse. Ahora, si hay alteración de estas curvas, y si se, como dice el decreto del presidente Fernández, ¿no? Si la ratio, o sea, si la relación entre casos y días aumenta considerablemente a 150, cada 100.000 habitantes, se cambia completamente el modelo de tratamiento. Entonces, cuidémonos mucho, sepamos que las cepas que ingresaron de la región son altamente contagiosas y letales, que también ataca a los jóvenes, y ya no es un tema solamente de las personas con morbilidades previas o con edad avanzada. Y sigamos de cerca esto que es una pandemia, que si bien todos sabemos que hay una vacunación progresiva, también hay un aumento de casos muy fuerte.